¿Y el agua? ¡Ricardo! ¡Ricardo! Conseguí un balde, aunque sea, Ricardo. ¿De dónde saco? Dice, mira. Dame, tráeme, dame, aunque sea, dame esa. ¿Cómo de dónde saco, Ricardo? ¿Van a comprar, hermano? Justo. Sí, justo, Ricardo. Eva, somos 800 mil. ¿Plata? No, Son como 3 mil que también trabajan. Uno por persona. Por lo menos las que hay, no sé. Aparte, como si estuviera ocupado, ¿viste? ¿De dónde saco, ¿viste? ¡Guarda, camarógrafo! Vamos, corto. ¿De dónde saco, me dice? Hijo de mil putas. Hola. ¿Qué seguimos, metro? Dale. ¿Qué seguimos? ¿Qué seguimos que recién va una hora apenas? Dale. ¿Por qué, amor? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Una hora? ¿Dónde? Atrás. Arriba. ¡Ven! ¡Que llegó el sabor! De siempre. Muchas gracias. Vivi, su cobote. Para Mauri, para Pipi, para Feli, las alpargatas. ¿Sí? Hoy me enteré. Hice tus amigas que es. Pero yo sé. Recuerdos de mí. Vamos a la banda, vamos, gente. Que fui el primero. Seguro. Pero jamás ni nunca. No, no, Marta. Sí, Gladys. Dice. ¿Qué tiene él que no tenga yo? Y no me digas que más amor. No.